Este podcast no te va a contar cuáles son las inteligencias múltiples, porque eso ya no va. Es uno entre tantos neuromitos que se están permeando en nuestras cabezas. Hoy vamos a hablar de este y otros mitos vinculados a la inteligencia humana y de la otra, al menos una más, la artificial, que ya está cambiando nuestro entorno, nuestra forma de aprender y trabajar, y que no es o no debería ser tan peligrosa o mala como a veces la pintan. Bienvenidos a Wonderful Manzana, donde la ciencia es nuestra excusa para hablar de todo. Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Estamos acá en el estudio matutino. En el estudio 1. El estudio 1, no, era el 2. Este era el 2, es verdad. Estudio 2. Estamos en la cocina. Sí, en la cocina otra vez grabando. Por ahora. Otra mañana, iba a decir que hemos visto salir el sol, pero mentiría por dos veces porque no nos hemos despertado tan temprano. No, no, y no, porque no, no se ve el sol no ni de lejos. El sol, estamos, hoy es 17 de junio. Exacto. Y bueno, nos comimos la presentación, vamos a decirlo por las dudas, vamos por nuestro programa 8, somos exactamente Jordi y Rocío. ¿Qué tal? Y nosotros, para los que llegan nuevos al podcast, por si acaso, nos juntamos a charlar sobre ciencia y contar cositas. Y contar cosas que nos asombren un poco y que nos interesan un poco a nosotros mismos. Y bueno, en la parte 1 de este programa, que hemos dado a estructurar en dos partes, sí, en vez de tres por ahora, vamos a hablar de, voy a poner entre comillas, porque ya después de estar leyendo el mito de las inteligencias múltiples. Uh-huh. Porque, digamos, el programa de hoy se llama Inteligencias, hablaremos, sí, de inteligencia, exacto. Hemos dicho, vamos a hablar de las inteligencias, la por ejemplo, uh-huh, las inteligencias múltiples, bien, que hasta cierto punto es un mito, ¿no? O sea, si, digamos... Es de estos conocimientos que se desarrollan, que todo el mundo los toma y los toma y a tope con, sí, esto, pero después empiezan a caer críticas. Uh-huh. Sobre todo las aplicaciones que tiene esto de las inteligencias múltiples. Entonces, vamos a hacer una mínima introducción. Esto es una teoría propuesta en 1983 por el psicólogo Howard Gardner. Es bastante reciente. Howard. Como el de... Howard era el de... El pato. El pato. El pato Howard. Bueno, es bastante reciente, sí. De hecho, este señor, chequeamos en Wikipedia, está vivo, es un psicólogo estadounidense, ha ganado premios y tiene un montón, es muy prolífico, uh-huh, tiene un montón de obras, y bueno, desarrolló esta teoría, ¿sí?, que más o menos dice que todos tenemos varias inteligencias, como casilleritos, uh-huh, en el cerebro, que son habilidades cognitivas o cognoscitivas, ¿sí?, y que trabajan juntas. Pero son entidades como semi-autónomas, según este señor. Uh-huh. Y cada persona, esta es lo clave, según él, cada persona desarrolla más unas que otras. ¿Está? Y incluso hasta a nivel cultural se pone énfasis más en unas que en otras. Sí, eso seguramente, ¿no? Porque ahora estoy pensando que... Todo cuadra, la teoría cuadra mucho, perfectamente. Y de hecho, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, uno de sus libros, claro, más conocidos, Inteligencia Emocional, uh-huh, me acuerdo que me lo habían recomendado... hace mucho tiempo, un profesor con el que trabajaba, y no lo leí, lo tengo pendiente. De hecho, por ejemplo... Hoy día, sí, todo el mundo habla de la inteligencia emocional. De diferentes emociones. No, y decía que, por ejemplo, también una cosa que se critica mucho hoy en día es que el sistema educativo potencia más un tipo de inteligencia que otra. Ahí es donde iba, claro. ¿Qué pasa? La idea está buenísima, muy interesante, pero probarlo esto o aplicarlo ya es otra cosa. O, claro, sea, según este señor, él lo probó, por supuesto, por eso propuso la teoría en base a sus investigaciones en psicología. Claro. Sin embargo, cuando vamos a la hora de, digamos, aplicar esto, que sería la gracia también, uh-huh, ya no es tan fácil, y de hecho la nueva ola de la neurociencia, sobre todo educativa, que está, sí, muy muy en el tapete ahora, dice que no, que en realidad no hay una forma ideal para cada persona de aprender o de, por ejemplo, que nos conviene, ya que tengo la inteligencia motora super, sí, a tope, Messi, por ejemplo. Messi tendría que aprender tendría que aprender historia haciendo ejercicio mientras, yo qué sé, mientras le dicen algo. O aplicar, no sé, aplicar el tema más de claro, ejercitarse. Claro, como motor para aprender, claro. Sí. O sea, como usar esa inteligencia para aprender conocimientos de otro tipo, que no uh-huh. sean patear la pelota. O alguien que es visual tendría que usar solo videos y solo cosas visuales, infografías y yo qué sé qué más, sí. para adquirir conceptos. Y no puede estar leyendo un libro o no puede tener una clase más tipo, yo qué sé, justamente ejercicios, etcétera, claro. para desarrollar su inteligencia. Y bueno, ahí es donde quería llegar. No se han hallado evidencias de sí. que esto funcione en la práctica. Después de que él propuso eso, y no hace tanto, como decís vos, en 1983, todo el mundo hizo furor, entonces todo el mundo empezó a que es lo maravilloso de la ciencia, ¿no? Todos los psicólogos empezaron a aplicarlo. Dijeron, vamos a ver, ¿cómo hiciste esto? Ah, lo voy a repetir este experimento, ah, lo voy a aplicar, lo voy a probar acá, lo voy a probar allá. Y ahí empezó a caer la teoría. Y eso es una enseñanza muy interesante sobre cómo funciona la ciencia y cómo funciona nuestra sociedad actual hiperconectada, donde alguien tiene una idea buena y empieza a explotar por todos lados, el mundo lo agarra como una verdad, como una cosa wow, y después empieza a caer. Entonces ahí viene la gente y dice, ah, pero entonces la ciencia, ¿qué? No funciona. No funciona. Claro. Me están matando a mentiras. Bueno, no, es que hasta que no se chequea y se... Claro. Justamente la gracia de las teorías es que tienen que ser refutables. Y aparte, como decía Popper, el filósofo de la ciencia, Karl Popper. Y la gracia de las teorías es que son eso, teorías, no es una ley, ¿no? O sea, es la diferencia entre la teoría y la ley. Claro, se tienen que probar y se tienen que probar. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La ley se sabe que está probada completamente y que funciona siempre, como la ley de la gravedad, pues es una ley porque siempre funciona. Ahí viene el tema de las ciencias no tan exactas como la física y la matemática, ¿no? Bueno, la biología tiene cosas, una ley en biología que es casi imposible. Casi que no hay de algunos, sí, pero en biofísica, bioquímica, en biología pura y dura, es muy difícil. Hay teorías. Y en psicología, por ejemplo, que es este caso, ¿no? Y de cómo funciona el cerebro igual, y cómo funciona, también es complicado en este caso. Sí, igual aclaremos que las teorías, por ejemplo, en biología, por ejemplo, la teoría de la evolución, no es lo mismo una idea, una hipótesis. Claro. Porque mucha gente critica la teoría de la evolución porque dice, ah, es una teoría nomás. No, es una teoría hipercomprobada. ¿Cuándo? O sea, hasta ahora no hay nadie que no pueda. Es imposible prácticamente al día de hoy ir en contra de la teoría de la evolución. Claro. Casi sería una ley. Pero por eso te digo, que aún. No, el problema de la teoría de la evolución es que aún no saben exactamente cómo funciona y pueden predecir datos. O sea, no puedes predecir cómo evolucionará una especie aún o cómo. Y no, porque no es exacta. Porque no es exacta. Y porque el azar juega un rol. Y por eso no es una ley, pero sí que. Que haya llegado al nivel de teoría ya es un nivel alto, no es una hipótesis. Y bueno, entonces hay que tener cuidado, sobre todo en el ámbito educativo, porque se ha tratado de aplicar esto y de hecho se han hecho estudios recientes sobre hasta qué punto los docentes han tomado esta teoría y otras para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el aula. Y bueno, si seguimos teniendo todos bastantes neuromitos, claro, y eso es puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Y es posible que a gente le haya funcionado, ¿eh? Por ejemplo, que decíamos el ejemplo que decíamos de Messi, ¿no? Había gente que yo, psicólogos que me habían dicho que tenían niños como pacientes, como gente con la que estaban estudiando, que decían, claro, es que les costaba mucho estar sentados en una silla 8 horas o 6 horas aprendiendo cosas. ¿Por qué no le potenciaban más la parte motora de correr, de caminar, de la parte espacial, ¿no? De colocar cosas en el espacio y de moverse en el espacio? Y había gente que sentado en un aula durante horas les es casi imposible estar muchas horas, ¿no? Sí, este señor Gardner fundamentó su teoría, al parecer, por una nota de un periodista científico muy bueno que encontré. Fundamentó su teoría en el análisis de biografías de genios. Claro. Por ejemplo, Einstein, Picasso. Entonces, claro, decía, este tenía tal inteligencia, este tal otro. Y eso, bueno, eso justamente no es científico. O sea, vos no podés analizar, entonces como este y este hicieron esto. O sea, ¿dónde está el experimento, no? Y bueno, para ir cerrando, lo importante, lo dijimos en el programa, unos cerebros. Sí. Que el cerebro trabaja como un conjunto. Sí. Y que en realidad lo ideal sería como hacer lo que llaman la gimnasia cerebral, que es otro mito también. Si yo hago tal ejercicio, voy a mejorar tal parte de mi cerebro. Que sí. No, en realidad lo que hay que hacer es ejercitar nuestro cerebro en general. O claro. sea, y no tiene por qué ser haciendo ejercicios... lógicos, operativos, cognitivos, sino que, por ejemplo, la emoción, justamente, ejercitando el placer, la emoción, sí. las experiencias integrales, cognitivas a nivel integral, yo qué sé. Eso es lo que hace que uno se enriquezca. De alguna manera el entorno cerebral se enriquezca. Y lo que sí que está probado es que el aprendizaje vinculado a las emociones funciona mejor. Sí, eso sí está probado, totalmente. ¿No? Entonces, o que a nivel emocional en la clase, como también se dice en esa nota que me gustó, tiene mucha referencia a muchos investigadores que critican a Gardner, dice, darle atención a cada niño sí produce una mejora. O sea, los niños necesitan que les prestes justamente, no que digas, ah, vos qué sos, visual, motor o no sé. No, vos qué sos, qué te pasa, a ver, contame. Lo que sí que hizo bien Gardner, entonces, en este caso creo yo, en mi opinión, es hacer una cosa que en la ciencia es muy importante, que es localizar el problema. ¿Vale? A lo mejor la solución que aporta no es la perfecta, pero poder definir cuál es el problema que hay que resolver, que es muy complicado a veces, no es fácil. Él lo hizo bien y se dio cuenta de que una sola manera de enseñar para todos los niños no funciona. Tal cual. Que cada uno necesita una manera distinta de aprender. Y eso sí que se dio cuenta. Y él dio su solución, y la solución que él da no funciona en todos los casos y tal. Ay, sí, pero al menos lo que hizo bien fue localizar el problema. Y eso, ya te digo, no siempre pasa. Sí, no, y la cantidad de conceptos que desarrolló, que muchos se pueden aplicar igual de otras maneras, ¿no? Y bueno, este es uno entre otros mitos que tiene que ver con eso, con el aprendizaje. No sé si vimos lo de los mitos en el programa Cerebros, uno por uno, yo creo que sí. Pero bueno, en definitiva, lo que necesitamos todos es que nos presten atención, que sentirnos bien, y eso va a potenciar nuestra inteligencia. Ahí está. Voy a dar paso a la parte 2 del programa. Te está cortito esta vez. ¿Quedó cortito? Sí, pero bueno, está bien, a veces. Bueno, tengo más cosas para decir, pero mejor en cuando hablemos de inteligencia artificial. Sí, allá voy a interrumpir. Entonces mi parte quedará un poco más larga. Bueno, hay una cosa que me quedé con las ganas, pero no lo armé para hoy. Bueno, pero anúncialo. Siempre podemos irnos más profundo. Claro. Hay un tema que me parece que está muy bueno hablar, quizás por un programa 2, Inteligencia 2, que es la inteligencia, que nosotros somos animales, ojo. Sí. Pero inteligencia de otros animales. Claro. Que es un tema fascinante, ¿no? Como cada vez se comprueba que hay muchísimos animales muy inteligentes. Súper, claro, que tienen capacidad de aprender. Sí, yo en el programa anterior ya apuntaba, por ejemplo, el de los pulpos, que se sabe que son animales hiperinteligentes. Pulpo Paul, por favor. ¿Saben quién va a ganar el mundial? ¿Viste? Sí. Después. Es que un poco de cultura tengo, ¿no? Sí, sí. Mínima. Conoces al Pulpo Paul. Pulpo ya Paul, está. Ya está. Ya puedes ir por la vida. Bueno, entonces pasamos más a mi parte. Más allá de la ciencia, ¿no? Estoy hablando. Pasamos a mi parte. ¿Cómo no? En mi parte voy a hablar de inteligencia artificial, pero voy a hablar en concreto de una cosa muy concreta de la inteligencia artificial, que es un concepto tecnológico que hoy en día se habla muchísimo y seguramente mucha gente lo ha escuchado, pero muy poca gente sabe exactamente qué es, que es el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, ¿no? La máquina que aprende por sí sola, ¿no? Y me gustaría explicar exactamente qué es, muy por encima, porque sí que esta cosa, el concepto es bastante sencillo, pero explicar cómo funciona es muy complicado, porque necesita de conocimientos de matemática, en concreto de estadística, bastante avanzados. Pero sí que para entender cómo funciona puede explicar. Sí. Exactamente lo que es el aprendizaje máquina, el machine learning, es... Pero, perdón, dime. ¿Puedes definir o contarnos un poquito qué es la inteligencia artificial primero? Bueno, la inteligencia artificial es... a ver cómo lo explicamos. Sí, me has matado. La inteligencia artificial es la idea de que tengamos una máquina, que puede ser un hardware, un software, ¿vale? Un software informático también lo consideramos una máquina, que es capaz de que puede tener una inteligencia propia. Que no simplemente ejecuta, por ejemplo, los softwares habitualmente lo que hacen, que es el software de toda la vida, es ejecutar una serie de pasos que han sido preprogramados, ¿vale? Uh-huh. Y solo sabe hacer eso aquella máquina, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tenemos una máquina que hace pan, ¿sabes? Las máquinas de pan, que están muy de moda también. Sí. Bien, eso es un ejemplo perfecto de un programa informático, ¿no? Porque sí, tienes una máquina que tiene unos inputs, que tiene unas entradas de información, o en este caso también de materia prima, y que tiene una salida que es el pan acabado. Entonces tiene unos pasos uno detrás de otro. Arrancas la máquina y dice, ahora ponme el agua, y ahora pon la levadura, y ahora al cabo de un rato dice, y ahora pon la harina, y al cabo de un rato dice, y ahora pon no sé qué, y siguiendo esos pasos, luego lo hornea y al cabo de un tiempo dice, ping, salida. Pum. O sea que ha tenido unas entradas en el momento que toca, las ha procesado y las saca. Eso no es inteligencia. Eso simplemente es una automatización. ¿Vale? Simplemente sabe hacer eso. ¿Qué pasa? Te iba a decir, eso es inteligencia artificial. No, eso no es inteligencia, pero es automatización. ¿Qué significa eso? Que lo único que hace la máquina es, si tú en el momento le dices, ahora ponme la harina, vale, no se la pones y le dices, ok, como si se lo hubiese puesto, ella sigue el proceso. Hace lo mismo. Bueno, con el lavarropa, ¿no? No le pones claro, el jabón. Exactamente, el lavarropa también. Por eso se le llaman programas a los programas del lavarropa, ¿vale? Claro. Igual. Bien, me encantó eso. Claro, porque un eso programa es una lista de. Se ve eso. Es una lista de pasos que se ejecutan en un orden concreto, ¿vale? Pero una lavadora, por ejemplo, no tiene inteligencia porque no es capaz de darse cuenta, no es capaz de ver si algo funciona mal o de reaccionar diferente a lo que tiene programado, ¿vale? Dale. Pero es muy difícil definir qué es inteligencia artificial porque es muy difícil definir qué es inteligencia. Sin duda. Claro, es muy difícil saber si un software o una máquina tiene inteligencia porque no sabemos exactamente definir inteligencia, ¿vale? Claro, sí, eso es verdad. No hay una definición, no hay una exacta. Definición concreta. Yo lo estuve buscando. Si una máquina es capaz de hacer A, B, C y D, entonces es inteligente y si no, no. Es muy complicado. Yo creo, ¿vale?, que tiene la clave, una de las claves sería absorber, o sea, justamente poder captar información del ambiente nueva. E integrarla a tu proceso cognitivo, o sea, proceso y procesarla. Claro, pero eso simplemente sería una máquina muy compleja. Lo suficientemente compleja como para que tenga muchos sensores. Pero nosotros hacemos muchas cosas más que eso. Hacemos cosas como, por ejemplo, reconocer patrones, reaccionar distinto o diferente para encontrar llegar a una solución. Hay muchos niveles de inteligencia, ¿vale? Vale. Una de las mejoras que hemos tenido últimamente, en los últimos años, es lo que se llama el Machine Learning. Que eso ha sido gracias a... Es una cosa de la que se viene hablando hace muchos años, hace fácilmente 20, 25 años, 30 años, pero que solo ahora, desde hace poco, se ha podido llevar a cabo y se está aplicando en muchos campos, porque la tecnología, la computación, es capaz de aceptarla y porque la matemática que se aplica ahora se ha mejorado mucho. ¿No? Se ha invertido mucho en investigación en mejorar esa parte. Sí, porque tiene mucho potencial. Y es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? El aprendizaje máquina, el machine learning. ¿Cómo funciona exactamente? Básicamente lo que decimos es un software que en lugar de ser programado una serie de pasos para que genere algo, lo que conseguimos es que ella misma, que el mismo software aprenda qué pasos debe seguir para conseguir un resultado. ¿Vale? Es así, en abstracto sería básicamente esto, ¿no? Hay una definición que está muy bien, que dice que desde Arthur Samuel, hecha en el 1959, que dice que el aprendizaje máquina es el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente para ello. Bueno, volvemos otra vez después de una paradita. Hemos hecho una paradita por unos fallos técnicos. ¿Fallos místicos? Místicos, no. He tenido que hacer una parada, así que volvemos a retomar el tema donde lo habíamos dejado. Uh-huh. Y estábamos explicando qué era exactamente la definición de la Machine Learning. Y lo a que mí ya no me convenció lo que dijiste. Ya vamos bien. Vamos lo bien. Que sí que hay es, lo que quería decir yo, es que hay dos tipos de aprendizaje máquina, de Machine Learning. Uno que es el supervisado y el otro que es el no supervisado. Bien, ¿el supervisado cuál es? Es aquel que se entrena a partir de un set de datos reales, ¿vale? Y se le da a la máquina, se le da al software una serie de datos, un set de datos reales que le sirven de entrenamiento, ¿vale? ¿Solo los datos o también se le da como... No, se le dan los tips datos. Tips de entrenamiento. No, se le dan los datos, en este caso. O fórmulas, o ¿vale? ecuaciones, cosas. Sí, se le dan ecuaciones y fórmulas, pero la mayoría las acaba haciendo él. Este lo explicaré un poquito porque es quizá el más usado. Y después está el aprendizaje máquina no supervisado, que es que al programa no se le da datos reales, pero sí se le da una cantidad de data importante, del cual él debe encontrar sus propios patrones y las relaciones que hay entre esos datos dentro. ¿Vale? Este es el menos usado, es el más complejo, pero sigue funcionando. Un ejemplo de cada uno. ¿Vale? Dale, perfecto. Primero, ¿recordáis hace un tiempo que en Facebook se puso de moda el 10 Year Challenge? Y ¡ay, sí! Bien, se decía que eso era... ¡Qué triste la foto! ¿Eso qué fue? Eso realmente se dice, se rumorea que se podía convertir en un set de datos para entrenar a una máquina. La gente decía que era, que era todo una... Para claro, hay una, entrenar hay un, en inteligencia hay un artificial, software, reconocimiento facial. Exactamente, hay un software que es Machine Learning que lo que hace es reconocimiento facial. No, y ese no me metí en ese lío, pero... No, ese Machine Learning ya existe. O sea, esa máquina que reconoce caras y sabe de quién son ya existe. El problema el es... El iPhone, por ejemplo, te pone la cara de la foto. Por ejemplo, no. Y no solamente eso. En los nuevos iPhone... Ya lo hace perfectamente. Y en los nuevos iPhone... lo que pasa es ya no se usa la huella dactilar para desbloquear el iPhone, sino que se usa tu propia cara. Tú enseñas la cara y él ya te reconoce, ¿vale? Claro. Y desbloquea el iPhone porque sabe que eres tú. Es un pelín. Y te reconoce, pongas la cara que pongas. Este es sonriente, este es tal. Lleves gafas de sol, no las lleves, te hayas cambiado el peinado. ¿Por qué te reconoce? No sé. Porque hay una serie de puntos en tu cara, una serie de distancias, la distancia entre las dos cejas, la distancia entre la nariz y los ojos, la distancia entre los ojos y la... El triángulo que hacen los dos ojos y la nariz, y no sé qué, que eso no cambia nunca. Claro, ¿vale? Porque supongo que lo mide al micrómetro. Claro, esa es la gracia. Decir, seguro que hay muchas personas con la misma distancia, sí, a nivel centímetro. Pero que tengan la misma distancia de los ojos con la nariz y además la misma distancia entre las cejas y además la misma distancia de cada una de las medidas, si tienes suficiente número de puntos medidos es más difícil que coincidan todos. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esta persona envejece 10 años después? Seguro. Ese es el problema. Entonces, hay que entrenar a una máquina para que aprenda a decir, yo tenía una cosa guardada de que estas distancias y estos puntos eran de esta persona, han pasado 10 años, sigue siendo la misma persona. ¿Vale? Además... Pues también hay un software que te pone viejo, que te lo hace bárbaro. Sí, sí. No sé si es una inteligencia artificial también. En este caso, pero sí. No sé, yo una vez lo vi y me impresionó muchísimo. Eso básicamente lo que hace es reconocer cara, reconocer que es una cara. ¿Cómo serías viejo y cómo serías hombre o mujer en caso de ser hombre? Pero lo que hace eso es reconocer esos puntos, básicamente reconocer esos puntos y aplica un filtro encima, no es una inteligencia artificial, esto es un software, básicamente. Bien. Pero bueno, en el caso del Face ID, que es la tecnología de Apple que yo recuerdo de reconocimiento facial, sí, es un aprendizaje de máquina porque tu teléfono, las primeras veces que desbloqueas el teléfono te cuesta más y tienes que poner muy el teléfono. Claro, no mirando, sabía eso. Pero de a poco va conduciendo mejor. Pasa lo mismo con el tema de la huella dactilar. La huella dactilar la primera vez tienes que ponerla, después puedes poner el dedo encima en cualquier posición y ya vas recordando porque va aprendiendo cada vez más, ¿no? Sí. Bueno, ese sería un aprendizaje de máquina supervisado. El aprendizaje de máquina no supervisado, por ejemplo, fue AlphaGo, que es un software que se usó, que fabricó, que construyó Google para ganarle al gran campeón de Go, que es aquel juego tiene mucho éxito en Asia, en Japón y en China y tal, que es aquel juego que es un tablero que tiene una cuadrícula y hay piedritas blancas y negras, ¿vale? Y que tienes que ir ganando posiciones y tal. Es un juego muy complejo. Al cual se programó una máquina para que aprendiera a jugar. Y a esa máquina no se le enseñaron jugadas, porque el AlphaGo no es como el ajedrez, que hay un número finito de jugadas. Es muy grande el del ajedrez, pero es finito, ¿no? Hay 72 trillones de jugadas. Tú las pones todas y él solo lo tiene que hacer es seguir, dada una posición de fichas en el tablero, buscar cuál de todas esos 72 trillones es la que le da más ventaja en el siguiente movimiento. En el AlphaGo no funciona así porque la cantidad de combinaciones es tan gigantesca que es imposible, y solo lo que se le dio es, mira, las reglas del juego son estas, tú no puedes poner una ficha blanca donde ya hay una negra, por ejemplo, y tienes que conseguir este resultado. Ya está. Y lo único que se le dieron es, mira, esta es la partida de este señor. Y esta es la partida de este otro señor. Y esta es la partida. Y se le enseñaron muchas partidas. Y la máquina aprendió por sí misma cuáles eran las mejores estrategias. ¿Vale? Y se jugaron, creo que fueron 5 partidas. Fue como que las dos primeras empató. Y las 3 siguientes las ganó. Sí, si sí, no además recuerdo mal. El mejor del mundo. Claro, claro. Al grandísimo campeón acabó rindiéndose, o sea, porque se ve que jugaba mucho mejor que él. O mucho mejor, no sé, pero lo suficientemente mejor como para ganarle. ¿Vale? A una máquina que había aprendido a jugar a eso un mes antes. Claro, le ganó. Yo me acuerdo porque lo vi en una presentación, sí. Exacto. Y era uno de los ejemplos que se quiso hacer de aplicación del aprendizaje máquina no supervisado, ¿vale? No supervisado. Exactamente, porque aquí no se le dio datos, sino que simplemente aprendió por sí solo a jugar la estrategia mejor, ¿vale? Bueno, claro, perdón, vos le llamás supervisado a si le das darle formas de aprender, pero sí le estás dando una metodología con la cual aprender. Te voy a decir cómo al funciona. Mostrarle un montón de jugadas, la máquina es capaz de aprender. Pero él sabe cuáles son las normas, cómo se mueven las piezas, digásemos, cómo se coloca una ficha. Pero no sabe si es mejor en un momento de la partida ir al ataque o ir a la defensa, si es mejor esas estrategias las decide por sí solo. Claro. ¿Entiendes? Y no puede ser que aplique la pura probabilística y gane igual. Se usa mucha probabilística, pero la idea es que no se hizo para una eso partida. Una máquina, o sea, por eso me acuerdo, no se hizo una sola partida, se hicieron varias para que no fuera azar, por azar hubiese ganado. Claro, también está lo del mono con la máquina de escribir, ¿no? Que si tú a un mono le das una máquina de escribir y empieza a tocar teclas al azar, bueno, alguna palabrita va a escribir. O tarde o temprano podría escribir cualquier obra de William Shakespeare. Hay una probabilidad de que pase, de que las ponga todas en orden, pero la probabilidad es muy baja. No, es muy baja. Tendría que estar miles de millones de años tocando teclas hasta que saliera eso. Una buena pregunta. Yo creo que la probabilidad en el caso del mono es mucho más pequeña que en el caso de la... No te creas, ¿eh? No te creas porque la cantidad de movimientos... El mono no está viendo como... El mono no tiene forma de saber que el mono reconoce un texto real. Claro, por eso se dice un mono. Las palabras, por eso se dice un mono porque se toca teclas de forma completamente azarosa. ¿Vale? Es el ejemplo que se usa por eso. No se compara con lo de AlphaGo. Es que el AlphaGo también es... El AlphaGo veía algo que funcionaba. Y detectaba que funcionaba. Pero por eso se hicieron varias partidas para eliminar la probabilidad de... No, simplemente están poniendo fichas blancas y negras así al azar y dio la casualidad que... Claro, esa casualidad es tan remota que se repita dos veces ya es casi imposible. Yo no me refería a eso, pero no importa porque bueno, nos vamos muy lejos y además se va a hacer largo este. Sino, creo que esto del... Ojo con el tiempo. No, porque si no... Es que este tema es muy complicado tal. Yo lo que quería explicaros muy, muy, muy rapidito y muy sencillo, quizás hasta demasiado sencillo para entenderlo bien, cómo funcionaría, por ejemplo, un aprendizaje de máquina sí supervisado, ¿vale? Uh-huh. El que tiene un set de datos. En un artículo muy interesante, que es el que me ha servido sobre todo para prepararme esta columnita, hablan de un ejemplo de una oficina, de una empresa en la que se hace una encuesta de satisfacción, ¿vale? A la gente que trabaja dentro de la empresa, cuán satisfechos están con su trabajo, ¿vale? Sí. Que lo valoren del 1 al 100. Y se cruza esa información con el salario de esta persona, ¿vale? Y entonces tenemos una función que la podríamos... Tenemos una nube de puntos que podríamos poner en una gráfica de dos dimensiones, ¿no? Vertical y horizontal, donde en la vertical está la valoración que tienen de su propio trabajo y en la horizontal está el salario, ¿no? Ajá. De manera que alguien que tenga muy poco salario y esté muy poco satisfecho está muy cerca de la esquinita de abajo y alguien que tiene mucho salario y muy satisfecho está en la esquina de arriba a la derecha, ¿vale? Se ve todos los puntos y evidentemente se intuye de que más o menos están alineados, no están en una línea perfecta, es una nube de puntos, pero que están siguiendo un patrón de una diagonal ascendente, o sea, contra más salario tienen, mejor es su puntuación, más o menos, ¿vale? Siempre hay uno que tiene mejor salario que otro y puntúa peor, pero más o menos se alinean todos ahí. Y lo que se pide es, dadas estas dos variables, dada esta única variable que es, ¿sabes el salario de una persona tienes que aprender, tienes que suponer cuál será su puntuación en cuanto a, sí, a satisfacción, ¿vale? Solamente eso. Uh-huh. Eso es una recta, es una función que define eso, es una recta. O sea, la Y, que sería, sí, yo creo que la satisfacción, es igual a dos coeficientes, uno que está sumando y uno que multiplica a la otra variable, que es el salario, ¿vale? Uh-huh. Y es la función de una recta. Lo que se pide es, encuentra, a la máquina le pide, encuentra cuál es la función perfecta, cuáles son el valor de esos dos coeficientes, para que puedas encontrar, si yo te digo, esta persona cobra tanto, me digas exactamente cuál será su puntuación, ¿vale? Hagas predicciones. Sí. ¿Vale? Que haga una predicción directa, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Él agarra una recta, por ejemplo, o sea, Y, que es el valor de la satisfacción, es igual a por X, donde X es el salario que recibe, más B. Y él lo que da es un valor a A y a B, ¿vale? Sí. Y multiplica A por X y le suma B y mira a ver si le da la Y, que es el valor de satisfacción, ¿vale? Sí. Bien. Como tiene una serie de valores reales, él puede comprobar, pone dos valores al azar, a A y a B, y lo comprueba con todas las personas que ya conoce, que tiene, por ejemplo, 20 puntos ya reales. Bien. Y se da cuenta de si ese valor que le da a la A y a la B genera algo parecido a lo que... Claro, bueno, pero eso ya hace mil años que se sí, y lo que hace es ir haciendo iteraciones, lo que se dice ir haciendo máximos y mínimos. O sea, le pongo A igual a 1 y B igual a 2. ¿Cuán lejos estoy de los valores reales? Muy lejos. Vale, pues ahora voy a poner un número muy grande. A igual a 100 y B igual a 70. Ah, no, ahora estoy muy arriba. Y va iterando arriba, abajo, hasta que encuentra una recta que... Es imposible que encuentre la recta que todos los valores reales estén. Sí, cuando vos me dijiste que va a encontrar la recta perfecta, yo pensé, no existe. No la va a encontrar, porque no están alineados en una recta. Pero va a encontrar una recta que todos los valores están muy cerca de esa recta. ¿Y por qué a mí no me sorprende lo que estás contando? Bueno, porque hasta ahora no se podía hacer, que te discuta, pero mi hermano trabajó hace, yo qué sé, 10 años en un algoritmo. Y sé que hay mucha gente trabajando en cosas similares y más complejas, etcétera, que justamente hacía eso, pero con imágenes. Claro, agarraba los valores de colores y de tonalidades, etcétera, de una imagen que estaba rota, que estaba vieja. Esa es la técnica matemática de hacer predicciones de toda la vida. Por eso te digo que no, sí, no se ha usado toda la vida, no es nuevo. Ah, lo nuevo, entonces, que ¿cuál sería lo nuevo? Lo ahí nuevo, me perdí. ¿Cuál sería? Que eso se está haciendo ahora, pero que en lugar de decirle solo dos coeficientes porque tiene un solo valor, es el salario del tipo, ¿vale? Sí. Se hace lo mismo, pero imagínate que tiene, o sea, una sola variable, que es el salario del tipo, y tienes que predecir la segunda variable. Bueno, pues yo, en lugar de una variable, te doy 10.000. Y tienes, predecir 10.000 el mismo ejercicio lo tenés que hacer con un montón de variables, claro, multivariable. En lugar de solamente el salario, tienes el salario, el número de escalones que tiene que subir hasta su despacho, gente tiene. ¿Esto todo se considera inteligencia artificial? Claro, porque es capaz luego de hacer predicciones muy reales. ¿Esta sería la asistida o la asistida? No. Es la asistida, que es la menos. ¿Por qué asistida? Porque tú le das un set de valores reales. ¿Entiendes? Es cuando le dices, por ejemplo, todos los puntos de la cara de todas las fotos del 10 Year Challenge que has encontrado en la red, las recoges, haces las mediciones y se las das a la máquina. ¿Y por qué en el GOM no usa eso? Reales los valores, no entiendo. Porque en ese caso no le estás dando todos los movimientos. Simplemente le dices cuáles son las partidas. Sí, pero le das una forma que los calcule. Él busca sus propios movimientos. Bien. Él le dices, aquí hay movimientos, encuéntralos. No le dices cuáles bien son. Aquí sí le dices, mira, en la distancia entre ceja y ceja de estas 10.000 millones de personas que han hecho el... ¿Y eso se considera inteligencia? Sí, porque puede hacer predicciones y porque no está programado para ello. Él mismo encuentra sus propias predicciones. Y volviendo a la gráfica del empleado, ¿sí? ¿Eso es inteligencia? ¿Se considera? Claro, en este ejemplo es muy choto, porque es muy, muy, muy sencillo y muy, muy idiota, porque eso se podría hacer básicamente con matemática pura y dura y ya está. O sea, claro, no hace falta que tenga. Porque es una simplificación tan simple que no es un ejemplo real. Claro. Pero la idea es esa. Ah. Lo que hace es buscar siempre una solución lo más exacta posible. Por claro eso, cuando dicen con inteligencia artificial se puede encontrar la solución perfecta, lo que te dicen es, no, la inteligencia artificial asistida no encuentra la solución. Seguramente no será exactamente la solución, pero es lo suficientemente cercana como para que sirva para todas las predicciones. ¿Entiendes? Claro. Es muy complejo de entender, ¿eh? Porque la matemática implícita en eso, lo que hace después es, con todos los resultados, hacer una mínima cuadrática. Hay una serie de funciones complejas que hace falta saber un poco de matemática a un nivel... Yo no te digo de doctor en matemáticas, pero a un nivel de ingeniería como mínimo alto, ¿vale? No, así que yo creo que seguramente hay ejemplos incluso más claros. Seguro. Más simples, quise decir, en los que se muestre cómo... Porque para mí es matemática pura lo que estás diciendo. Es que es matemática pura, lo que se hace. A mí me cuesta entenderlo, pero digo, sí me doy cuenta lo que es matemática, en el sentido de que estás utilizando variables, no, números, ¿no? Valores numéricos, que se los relacionas y llegas a otro valor que sería un resultado. Pero ojo. Que tiene un lugar en el espacio o que tiene un valor cualitativo, digamos. Pero piensa que la informática, cualquier cosa en la informática... Es eso. Es eso. Es sí, matemática. Sí, claro. Es una función matemática que cambia un valor, etcétera, etcétera. Tú cuando en matemática, ahí cuando en informática haces un programa que dibuje un punto verde en la pantalla, lo que estás diciendo es, aquí hay un valor exacto de la variable del píxel 1 que vale 5 y ahora vale 6. Y es así. Bueno. Y eso es matemática pura y dura. ¿No? Y siempre se aplica matemática ahí. Te quería comentar justamente un artículo que leí sobre esto que me pareció, es más... Mi enfoque es más humanista, como siempre. Sí. Y justamente lo que habla es eso, que dice que... Acércate al micro, que si no... En vez de ver la inteligencia artificial como una caja negra, como algo que no entendemos, sí, o como algo que nos da miedo porque puede tomar decisiones, como decís vos... Skynet. Como en el caso de la no asistida, sería como, ella misma se da cuenta de algo que no estamos viendo. Claro. Entonces, que sería como un black box, una caja negra, que entra una cosa y sale otra y no sabemos qué pasó. Es magia, claro. Estuve leyendo un artículo de una comunidad de científicos que escriben, que ya lo recomendamos en su sitio, que a mí me gusta mucho, que se llama Massive Science. Uh-huh. Bueno, y hay un señor que se llama Daniel Bear, supongo que se dice, que es neurocientífico, y dice que la inteligencia artificial en realidad es la clave para entender cómo nos comportamos nosotros. Claro. Justamente porque, según él, y me gustó mucho el enfoque, dice que nosotros, nuestra mente... Es matemática natural, computaciones matemáticas naturales que estamos desarrollando en forma permanente, que ni siquiera somos conscientes. Claro. Obviamente son inconscientes, ¿no? Como de alguna manera no sabemos lo que pasa. La caja negra sería nuestro cerebro. Sin Entonces, duda. Conociendo cómo sí funciona la inteligencia artificial, o sea, la caja que no sería negra, porque la podemos ver... O la podemos estudiar o la podemos controlar. Y la hemos creado nosotros. Podríamos entender mejor por qué, por ejemplo, está muy bueno los ejemplos que te pones. Bueno, cuando de repente te pasas un cartel de tránsito, ¿no? Sí. Y viene el tipo y dice, te pasaste acá y hay un stop, yo qué sé. Sí. Si no, lo que pasa es que había un árbol que me lo tapaba. No, lo que pasa es que... Sí. Y das una explicación, ¿no? Y con eso puede pasar un médico que se equivoca en un quirófano. Situaciones de todo tipo que en realidad, según él, y me parece que es tal cual... Vos en realidad no sabés realmente. Claro. Porque si tú no has visto el cartel, no lo has visto. No confiar en... Claro. O sea, lo que dice, ya se ha demostrado y es verdad, que nosotros no somos confiables. No somos realmente conscientes de nuestras decisiones en base a que... Además, nuestro cerebro nos engaña. Constantemente. Y el loco decía, sin embargo, en la inteligencia artificial no pasa eso. Claro. Sabemos perfectamente lo que entró, lo que no entró, o qué se pudo relacionar. O sea, en este caso de la señal de tránsito sí podríamos controlar qué pasó y qué no pasó. Claro. Yo siempre ahí me imagino, bueno, cámaras, cómo están puestas las cámaras, que no es tan fácil tampoco. Pero bueno. El loco dice eso, que se ha probado que nosotros nos engañamos y que... Y es muy gracioso. Usa frases que... Eso, perdona. Dice, las personas se transforman en expertas en parte modificando los algoritmos inconscientes de su cerebro. qué genial. O sea, claro. ¿Cómo aprendes algo? Hackeando tu cerebro de una manera. Sí, constantemente. Eso pasó, por ejemplo, en la época en la que de golpe entró la computación en la Fórmula 1 y empezaron a guardar sensores en el auto y a guardar toda la información de lo que pasaba. Cada segundo o cada milésima de segundo de que el auto estaba en el circuito, se sabía cuál era el valor de la aceleración, del freno, del embrague, de las revoluciones, de la temperatura, de todo. Se sabe todo. Las Gs, o sea, la cantidad de fuerza que hace izquierda, derecha, arriba, abajo, todo, ¿vale? y de golpe los conductores empezaron a no tener excusa, ¿entiendes? Porque cuando le decían, bueno, ostras, la vuelta pasada la has hecho en 10 segundos y esta has tardado 11, ¿qué ha pasado? No, ¿sabes qué pasa? Que he apretado el acelerador, pero el motor no va igual. Y tú mirabas, a ver, no has apretado el acelerador, ¿ves? Fíjate. Aquí ya no hay excusas. Claro, este señor dice que la inteligencia artificial en sus matemáticas, en sus descripciones matemáticas, es transparente. O sea, que vos realmente podés saber, sobre todo la asistida que decís vos. Claro. Vos ves todo lo que está pasando. Entonces no te puede mentir. Sin duda. Y bueno, por ejemplo, los autos que se manejan, todo eso, ese tipo de ejemplos, esa la, podría la, servir para aprender. Los autos que se manejan solo es un tipo de inteligencia artificial no asistida, en las que se le dan las normas de tráfico y una serie de cosas, y él va aprendiendo. No, y él va aprendiendo conforme va conduciendo. Contra más conduce, más sabe. O sea que la no asistida también podemos saber realmente lo que está pasando. Claro. Vigilando lo que hace la máquina. Tú claro. Tienes un log que es un, claro. O sea, va guardando los datos de todo lo que está pasando en cada momento, claro, y qué cálculos está haciendo. O sea, que te muestra cómo aprende. Por ejemplo, y cómo se equivoca. Exactamente. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Tesla, la marca de autos, que conduce solo, tuvo un muerto. Hubo un accidente porque una de las primeras personas que lo puso a conducir solo se mató. ¿Por culpa de qué? De que el auto tiene unas cámaras delante y unos sensores para saber si de delante tienen otro auto, ¿vale? Y el auto iba a 110 kilómetros por hora y chocó contra el camión que tenía delante, que iba a 30. Y el tipo se murió. ¿Por qué? Porque el camión en concreto estaba pintado con una pintura muy poco habitual, con una serie de reflejos que la cámara y los sensores no lo detectaron. Claro. ¿Vale? Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre se mató, lo primero que hicieron fue ir al auto, que estaba allí hecho calderita, y lo abrieron, sacaron el disco, miraron qué había pasado, se dieron cuenta del error, claro. y lo corrigieron. No ha pasado nunca más. Entonces claro. Le dijeron al dueño de Tesla, ¿no?, a Elon Musk, le dijeron, hombre, pero ya ha provocado un muerto. Y dijo, sí, la conducción automática ha provocado un muerto. ¿Cuántos ha provocado? La conducción del hombre. Y es más, sabemos que este muerto no se va a repetir nunca más. ¿Podéis decir lo mismo de la conducción humana? No. Claro. Pero al final será mucho mejor. Es evidente que irá mejorando, pero llegará un punto que será mucho más seguro dejar que el auto conduzca que conduzcas tú. Porque el auto no se va a equivocar. Bueno, o se va a equivocar en mucho menos cosas que lo demás. Bueno, en todo caso, además puedes ver por qué se equivocó. Y corregirlo y que no pase más. ¿Entiendes? Uh-huh. Ese es el tema. Bueno, se nos está haciendo largo porque el tema es, además de tecnológico, es filosófico total, ¿no? Sí. Porque luego un día hablaríamos de las decisiones que puede tomar ese auto, ¿no? Que eso es muy interesante, ¿no? Sí, había un test fantástico de ética robótica en el caso de... Sí, porque lo que hacían era, imagínate que el auto conduce solo y vas dentro tú en el auto y de golpe el auto tiene que decidir, no puede evitar o chocar y matarte o atropellar a un niño. ¿Qué debe hacer? Se pone loca esa situación. Hay un montón de situaciones. Perdón, estoy hablando y si en lugar de un niño es un abuelo y si en lugar de ir tú dentro del auto vas tú con tu familia... Había un montón de situaciones. Esas distintas. Decisiones son demasiado subjetivas o no sé cómo llamarlas. Es ético. Porque aquí la única manera de decidir si es una cosa u otra es tu ética. Y eso aún no hemos dilucidado, no sabemos cómo funciona nuestra propia ética, no como para ética, programarla. Son los valores, lo que vos valorás más. Digo, ¿es ética? La ética. Sí, sí, eso se llama ética. ¿No? Sí, pero no existe un código de valores que todo el mundo los claro, ve iguales. Porque la ética depende de cada persona. Por eso es complejo y es un dilema, es una cosa que no tiene solución. Pero bueno. Tiene un nombre el dilema que no tiene solución, ¿no? Un problema que no tiene solución es un dilema. Ahí va, pero no. Está. Bien, un dilema. Perdón. No, está. ¿Sí, no? Me imaginé otro nombre. Creo que sí. El dilema de es cuando no tiene una solución. Cada uno le va a dar la suya o no le va a dar ninguna, ¿no? Está. Yo pensé que tenía solución el dilema. Mira vos. Diría que no. Está buena, ¿no? Luego lo busco. Para mí, sí, mira, lo estoy mirando porque viste que soy yo la friki de las palabras. Dice que tiene dos soluciones. O a menos no tiene una solución. Claro, que cada que uno elegir una tiene que elegir una de las soluciones posibles. Por eso es un dilema. Yo creo que hay una palabra para algo que no tiene solución. Situación de que elegir dos opciones igualmente buenas o malas. Claro. Eso es un dilema, ¿no? Una opción en la que realmente no hay un camino bueno. Claro, pero no es que no tiene solución. Bueno. ¿Viste? ¿Ves? Te maté. Bueno, no tanto. Paramos, hacemos sugerencias. ¿Algo para hoy? Venga. Vinculado a esto. Espera, hacemos una pausita que voy a poner la música. Ah. wonderful, marvelous. You should care for me. ¿Qué recomendamos? Yo voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que, bueno, es bastante vinculado a lo que me interesa a mí, que es la comunicación de la ciencia. Uh-huh. Pero bueno, está escrito por un uruguayo y tiene que ver con Pedro Figari, que es una de nuestras figuras intelectuales más importantes. Además de artista, tuvo mucho que ver con la educación y la filosofía, era filósofo. Bueno, y o sea, en realidad el libro tiene que ver con Pedro Figari, ¿sí? Y por eso se llama Ciencia Quiria. En alusión a una obra de Pedro Figari. Ah, okay, okay. Pero habla de la ciencia, de la comunicación de la ciencia, y tiene muchas. Es como una recopilación de artículos de divulgación y académicos de Agustín Courtoisi, que es un uruguayo que fue ministro de Educación y Cultura. Bueno, sí. Perdón, director de. me estoy como decís vos, ¿cómo es? Me metí en un jardín. Sí, te estás metiendo en un jardín. Bueno, ¿qué pasa? No era ministro de Agustín Courtoisi. No, es una personalidad uruguaya. Sí. Pero sobre todo lo que es Agustín es filósofo, es profesor en la Facultad de Información y Comunicación. Ajá. Actualmente. Le encanta el tema de ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, escribe muy bien. Ha escrito, por ejemplo, en El País Cultural, escribió, y además era el editor de la columna de ciencia del País Cultural durante mucho tiempo. Sí. Así que les recomiendo que busquen el blog de Agustín Courtoisi. Lo estoy buscando en este momento. Porque iba a recomendar el libro, pero ¿qué pasa? El libro, si lo pueden, conseguir en la UTU, en la UTU Central, sí, lo pueden pedir prestado porque no se vende, ¿sí? Ah, bueno, otros no hay, centros no educativos. Más. Pero sí, si andan en la vuelta de la UTU, vayan a la biblioteca, pidan Ciencia Quiria. Uh-huh. Se publicó en el 2018, o sea, el año pasado. Pero además tiene un blog, Agustín Courtoisi, lo estoy buscando, donde muchas de estas notas están. Escribe muy bien y escribe sobre estos temas, por ejemplo. Suponete, ¿qué pasa con el Big Data, la inteligencia artificial? O sea, él analiza el avance de la ciencia y la tecnología. Además desde un enfoque filosófico. Exacto, entonces a mí me encanta, la verdad. Estoy llevando una grata sorpresa. Ya había leído cosas de él que me habían gustado, pero la verdad que este libro me encantó. Ah, mira, y el blog se llama agustincourtoisie.wordpress.com. Uh-huh. Y ahí está, habla de su libro. Está muy bueno. Te lo recomiendo. Dale. Y yo quiero. Iba a recomendar en la página web de donde saqué esto, de donde saqué este tema, donde saqué uno de los artículos en el que más me he basado, pero me parece que es muy complejo. Es un blog sobre desarrolladores de software y tal, y tiene un nivel muy alto. O sea, está muy pensado para desarrolladores de software. Hasta el punto. Yo no soy desarrollador de software. Pero ojo aunque, con lo de alto y bajo. Bueno, me refiero que el nivel inicial que de sabiduría sobre programación que necesitas para entrar en este blog es tirando alto, hasta el punto de que me supera a mí con creces. O sea, que yo había momentos en los que me perdí. Entonces, también, no, por eso te digo que es un poco complejo. Es súper completo y para, yo qué sé, para gente como tu hermano que es ingeniero o algo así, bien, sería fantástico. Y se llama developers toptal.com, pero que creo, claro, no lo quiero, o sea, lo quiero recomendar, pero con esa con ese aviso para navegantes, ¿no? Cuando llegues ahí, ojo, cuidado, que esto tienes que tener un nivel para llegar ahí y entender de lo que están hablando esta gente. Hay muchos artículos en español traducidos, porque las originales siempre son en inglés, y la traducción es muy muy correcta, por si alguien no quiere leerlo directamente en inglés. ¿Cómo se llama? Se llama, la web sería TopTal, tal como suena, TOPTAL.com, ¿vale? TopTal.com. TOPTAL, TopTal. TopTal.com. Y hay una opción de Developers Engineering, o sea, dentro del blog hay diferentes sitios, y dentro de Developers, que sería la zona de desarrollo, allí hay un montón de artículos sobre Acá me sale Total Lubricantes. No, Total Lubricantes no, TopTal, TopTal. Y hay mucha... Un montón de sitios interesantes, hay muchísimos artículos muy buenos, ¿vale? Ya lo encontré esta. Además, la mayoría de los articulistas están... Pero venden cosas también, ¿no? Sí, porque los articulistas están disponibles. Están disponibles para bueno, para que los contrates. ¿Ah? Para que desarrollen o para lo que qué sea. Bueno. Sí, son muy buenos. Y además te dicen qué bueno, en qué son, ¿no? buenos, por ejemplo, yo que sé, aquí tienes un articulista, Alexander McKeith, desarrollador en Python, Darin Ears, no sé qué, desarrollador en Python, no sé qué, desarrollador en C, y hay muchísimos buenos articulistas. Estoy mirando. De 14.000 seguidores. Sí, sí, son Twitter. Interesantes. Pero ya te digo, es muy interesante. Complejo, es complejo. Entonces, tú pero también hacen notas más de comunicación al público general, me parece. Sí, sí, sí, hay de todo, hay de todo. Uh-huh. Hay de todo. Lo que pasa es que cuando te metes en la parte de ingeniería y te puedes llegar a un nivel interesante. Mira, bueno. Dice, TopTal is an elite network of the world's top talent in business, design and technology. Sí, la gente que escribe son elite. Gente con... Ya te ponen que es un elite. No, sí, sí, por eso digo, son gente muy buena. Para llegar para que te llamen para que escribas ahí, tienes que ser una máquina. Bueno, quiero corregir lo que dije, que no es que fue ministro de Cultura, sino que fue director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Ok, queda claro. Me revelé las Bueno, palabras. Pues después de los fallos técnicos y de las dificultades para grabar este programa, acabamos ya en un programa que es un jardín complicado, porque era difícil hablar de esto. No sé si nos hemos... Estamos en el jardín. Sí, si este estamos momento. Dentro del jardín y yo además con los pies embarrados. No sé si nos hemos salido, si hemos conseguido que se entienda mucho, pero bueno. Ahí tienen que escucharnos y criticarnos. Todavía no nos critican. Entonces dicen, qué lindo. No. Tienen que dar palo. Porque no nos por escuchan. Favor. Ay, ¿escuchaste? Ay, tu programa. Sí. Escúchenos. Además, no. Luego miro las estadísticas y dicen, no nos escuchan ahí. ¿Sí? No hemos hablado de eso. Sí, hay pocas estadísticas. Bueno, deben ser todas nuestras, ¿no? ¿Te sacaste las propias? No, las propias no las guardas. En fin. Escúchame, no, vamos a decir justamente dónde encontrarnos. Perfecto. Para futuros... Perfecto, sí. Sí. Estamos en la página web wonderfulmanzana.com. Correcto. En Twitter publicamos nuevos episodios en w-manzana. Ok. Y en Instagram, me encanta decir Instagram, hacerme la cheta o la appendix, no sé cómo. Sí. O una mezcla. O la gente que habla como habla inglés como si hubiesen nacido en Oklahoma. Instagram, estamos, ¿cómo es? W Manzana Ciencia, ¿verdad? Exacto. @W Manzana Ciencia. Lo que sí que pedimos y que es. Que nos manden un correo a. A sí. Exactamente. Lo que nos manden un correo en hola@wonderfulmanzana.com. Juntos, ¿y las plataformas? Punto. Seguimos en. Plataformas, estamos en iVoox, Spotify, iTunes, Spreaker. Y creo que metí en otra. iTunes, ya lo he dicho, ¿no? iVoox, Spotify, no, iTunes, no sí, pues, perdón. Bueno. Spreaker, y luego tenemos otra que es Stacker. No. Stacker, cada vez que aparece una nueva, yo me meto. No, hay muchas más. Yo ya descubrí que hay como, no sé. Pero ahora aparecieron alguna más y decidí no meterme más porque pensé. Bueno, no las conoces. Google Podcast podríamos estar. Bueno, está. Capaz que alguien se anima a Google Podcast no estamos, ¿eh? Eso lo podría probar. Vale, está, esa es la próxima. Bueno. Recomiéndenos a los amigos si les gustó y a los enemigos si no les gustó y ya está. Y con eso bueno, con y ellos, muchas gracias por si están escuchando días. Esto. Gracias y vamos arriba. Dale. Chao, chao. Arriba Uruguay. Campaign,